Cada día échate una manzanilla. Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más, para gente como tú. Buenas tardes, ahora comienza en Radio Berrezar 100.8 los 80, 90 y más, un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 120 minutos de buena música que iremos recordando a lo largo del programa en tres secciones de 40 minutos cada una, para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada, y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, te guiaremos a través de esas décadas tan maravillosas como deslumbrantes. Los 80, 90 y más. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a los 80, 90 y más, un recorrido musical por las décadas más emblemáticas, más alegóricas, más representativas de la historia de la música. Décadas que nos dejaron canciones que formaron parte de nuestra vida, que escuchamos con agrado, nos hicieron bailar y las disfrutamos con toda la ilusión del mundo. Estás en 100.8 de FM, aquí en Berriozar y Ratia, y si lo deseas, te invitamos a iniciar y a empezar este nuevo fin de semana dando la bienvenida con energía, con vitalidad, con ese buen humor que nos caracteriza y con la mejor música y, como no, en la mejor compañía. Con nosotros, presentándoos a Carlos, mi compañero. ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, chaval. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, mundo. Buenas Hola. Tardes, Berriozar. Buenas tardes, Navarra. Buenas tardes. Sí, que estamos en viernes. Sí. Viernes, día 16 de enero. 16 de enero, nunca mejor dicho. Buena sintonía, ¿eh? Bueno. Buenísima. ¿Te gusta? Hombre, claro. Pues, no. por supuesto que sí, ya sabes. Que sí, señor. Claro que sí. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablo? Pues muy bien, la verdad que con ganas de otra vez encontrarnos ante los micrófonos. Sí, hombre, sí. Yo creo que nos estamos acostumbrando a vernos semana tras semana, viernes tras viernes, vernos las caras aquí de enfrente de tú a tú. Tenemos 120 minutos por delante de auténtica Sobre tralla todo. Musical, sí, de auténticos bonito. Ritmos, de auténtico esbozar esa sonrisita que dice mi compañero Pablo. Sí, claro y que además, sí. Pues como es habitual ya en nosotros, deciros lo que va a ocurrir en las carteleras del cine a partir de hoy. Y como no, lo más imprescindible, lo más especial, felicitar a nuestros seguidores de Facebook y de Twitter. Cada vez que llega este momento, el mundo se paraliza. El problema, 80, 90 y más, que por qué, sí, su ritmo, su humor, Pablo y Carlos, ¿hay alguien mejor? Sí, tú. Paralízate como el mundo, sonríe y escucha 80, 90 y más. Te hace ser diferente. Go, girl. Ahí estamos, 3 minutos que transcurren de las 6 de la tarde, 18:00 hora. Ajá. Iniciando otro nuevo programa más de los 80, 90 y más, dando ese recorrido inicial desde los años 80 hasta el día de hoy. Decir a todos los oyentes que hoy es 16 de enero del 2015, que estamos en el segundo programa de este año. Ahí estamos. El primero nos lo robaron. Bueno, no nos lo robaron. Lo cedimos, bueno, lo cedimos. Porque este sería el tercero, claro. El tercero. Pero el primero lo cedimos. Además, fue por una buena causa, todo hay que decir. Claro, fue la presentación de radio de Berriozar y Ratia, el 100.8, en el auditorio de Berriozar. Eso es. Ahí estuvimos, pues prácticamente toda la parrilla, además colaborando cada uno como pudimos. Sí, señor. Y además, la verdad que lo pasamos muy bien. Fue un coloquio, yo creo que bastante entretenido, muy divertido. Bonito. Estuvieron todos o prácticamente, bueno, una buena parte de alcaldes que han transcurrido a lo largo de todos estos 40, 45 años aquí en Berriozar. cómo han ido evolucionando todos esos temas. Bueno, pues ahí estuvo nuestro compañero Xavi al pie del cañón junto con Garasi, que desde aquí, pues como no, le mandamos una felicitación a ellos dos. Claro que sí. Porque lo hicieron fenomenalmente bien. Lo hicieron muy bien, sí señor. Además tienen un programa matinal todas las mañanas. Iba a decir en esta cadena, bueno, en esta sintonía 100.8, Berriozar y Ratia. Además al control estaba por aquí Álvaro DJ, que luego más tarde a partir de las 9 de la noche lo tendremos. En fin, toda la parrilla, toda la gente, todas las personas que hacemos posible que esto vaya evolucionando, que vaya paso a paso, pues bueno, recorriendo lo que nos interesa, que es un proyecto vivo. Claro que sí, ¿qué te parece, Pablo, si empezamos ya? Sí, bueno, nosotros luego nos metemos con la música de los años 80, aquella que marcó toda una generación y que lo disfrutamos intensamente. Bueno, pero esa música... Pero antes de... Yo creo que antes de empezar con la sección de la música de los 80... Desde los 80, 90 y más. Ajá. Y de abrir incluso nuestro particular guión cartelera de cine, vamos a dedicar unos minutos a desvelar esas sorpresas que durante la semana se han ido anunciando tanto en Twitter como en Facebook. Claro que sí. Recordáis que, si queréis lo recordamos, Carlos, nuestra dirección del Twitter y del Facebook. Recuérdala, que bueno, a mí se me va la pinza. Venga, va, del Twitter. ¿Cómo podéis conectar con nosotros, con nuestro programa Los 8090 más? A través del Twitter, arroba los 8090 con número, los 8090 y más. Eso es. El ¿Y Twitter. Facebook? Y el Facebook sería los 8090 y más, todo seguido. Y con y letra. Ahí aparece, y con letra, sí señor. Y ahí es nuestra página oficial. Ajá. De Facebook. Dicho esto. ¡Qué bonito! ¡Qué animados estamos! Dicho esto, pues. Vamos a felicitar, claro, a una buena parte de oyentes. Las sorpresas que tenemos preparadas para hoy. Eso es. Qué bonito. ¿Comenzamos, Pablo? ¿Comenzamos? Sí. Sí, hombre, cuando quieras. Venga, va. Mira, felicitar a un seguidor de la zona media de la Ribera, Tafalla, ¿sí?, que cumplió años el pasado viernes 9 de enero. Sí. Saturio García, muchas felicidades de parte de tu familia y, cómo no, de estos dos locos, de 80, 90 y más. Y más, sí, señor. Muy bien, también vamos a otra de las sorpresillas. Felicitamos a una seguidora de nuestro programa, de la zona media también de La Ribera. Se llama María Antonia Jiménez, que cumplió el pasado lunes, día 12 de enero, años. Muchas felicidades de parte de tu familia y sobre todo de los 80, 90 y más. Así es. Seguimos. ¿Seguimos? Tenemos más. Sí. Felicitar a un seguidor VIP de nuestro programa, la Cuenca de Pamplona, con lazos ribereños, que cumplió años el pasado martes 13 de enero. Ahí estamos. Cuando digo años es que ya llegó a tal edad. Ahí está, que ya el individuo ya es mayorcito de edad. Lo cual quiere decir que tiene el 1 y el 8. ¿Vale? Muy bien, Carlos, que, muy bien. Y que ya, bueno, es lo que decimos, ¿no? Y que ya es mayor de edad. Iñaki Valencia, Irisarri, muchas felicidades de parte de tu familia. De parte de los 80, 90 y más, y de los chicos del pádel, y en especial, un cariñoso abrazo y un beso de quién sino, de tu papá. ¡Hala! ¡Felicidades, Iñaki! Señor. ¿Quieres estar al día? 80, 90 y más te ofrece la apuesta perfecta. Pasan más de 40 años de música solo en 120 minutos. 80, 90 y más. Si eres listo, te quedarás. Bueno, seguro listo lo eres porque has acertado, has dado con la emisora correcta, precisa, normal, la 100.8. Así es. Berriozar y Ratia. Sí, señor. Más felicitaciones. Más sorpresas, sí, señor. Ya sabéis que a través del Twitter y del Facebook os vamos anunciando semanalmente estas sorpresitas que tenemos porque vosotros no lo sabéis, claro. Así que por eso os animamos a que todos los viernes a partir de las 6 estéis con nosotros para descubrir juntos las sorpresas que tenemos preparadas en este programa. Así es, que todavía tenemos más. ¿Que tenemos? Vamos, sí. Pablo, venga por ellas. Felicitamos también a un seguidor. ¡Wow! Mira. Toma. Mira, al ritmo de esta musiquita, de este género impresionante que tenemos, vamos a felicitar a este cuarto seguidor de la zona media también de La Ribera. Ya sabéis, por lo que veis, tenemos muchos contactos ribereños, que cumplió años el pasado jueves, día 15 de enero. Jesús Mari Pérez, muchas felicidades de parte de tu familia, de esa pequeña princesita que tienes de nieta, de esa señora, pero con letras en mayúsculas, que tienes de esposa y de los 80, 90 y más. Claro que sí. Y vamos a felicitar también, a una seguidora de nuestro programa de la zona media de La Ribera, María Aicua Jiménez, que cumplió cumplió años el pasado jueves, día 15 de enero. Ah, mira. Muchas felicidades de tu familia y, cómo no, de aquí, de 80, 90 y más. Bueno, y nosotros ya vamos a terminar con las sorpresitas. Tampoco lo vamos a hacer mucho más largo. Hay que hacer lo que hay que hacer. Seis felicitaciones, seis sorpresas que teníamos para este 16 de enero del 2015. Felicitar por último, y no menos importante, a un seguidor de la Cuenca de Pamplona que cumplió 11 añitos, 11 años, el pasado sábado 10 de enero. Ander, muchísimas felicidades de parte de tu madre Loli Campayo, de su padre, de tu padre Pachi, de su hermano Rubén y de los locos, estos locos al micrófono de los 80, 90 y más. Ander, antes de nada yo te voy a decir una cosita. No pasa nada, ¿eh? El Madrid ha perdido, pero no te preocupes. Mucha Liga y queda mucha Champions. Tú tranquilo. Todo puede pasar, todo puede pasar. Ánimo y visca el Madrid, ¿eh? ¡Arriba! Pues muy bien, esto ha sido las sorpresas a las que nosotros queríamos hacer mención al inicio del programa. Y nosotros, después de estos minutos, segundos de publicidad, nosotros nos reencontramos para empezar nuestra guía cartelera cinematográfica. Así es. 80, 90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem, The American Joe Boy. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Just a time to get my drink and I'll be there. I will hit your face and then I'll... Pues sí, señor, ya son casi 12-13 minutos los que pasan del punto de las 6, una menos en la comunidad canaria. Quien te habla nada más y nada menos que Pablo y Carlos, de 80, 90 y más. Esto es Radio Berriozar, o lo que es lo mismo, Berriozar y Ratia, en el 100.8. ¿Qué más? ¿Qué más? Que hoy es viernes y tenemos cine. Sí, señor. Así hacemos, así lo abrimos, así lo inauguramos. Ajá. ¡Ay! Nuestra guía cartelera, estrenos, claro que sí. Para esta semana, ajá, los estrenos cinematográficos que vamos a tener a partir de ya en nuestra cartelera. Pues si quieres empezamos, Carlos. Sí, hombre, sí. Bueno, vamos a empezar. Los estrenos de cine para el día 16 de enero del 2015 son... Empezamos con una fuerte y poderosa, sí. Venganza 3. Después de Venganza y Venganza Conexión Estambul, llega Venganza 3. Regresa el ex agente especial Brian, pero su reconciliación se ha visto inesperadamente truncada tras el brutal asesinato de su ex mujer. Consumido por la ira y acusado de la muerte de su ex mujer, se ve obligado a huir de la CIA, del FBI y de la policía. Una vez más deberá usar sus habilidades especiales para hacer justicia, dar caza a los verdaderos asesinos y proteger lo que le queda en la vida, su hija. Wow. Venganza 3, a partir de hoy en tu sala de cine. Además te digo que, fíjate qué reparto, Liam Neeson y nada más y nada menos que como el gran comisario Forrest Whitaker. Toma ya. Esta película hay que ir a ver, Carlos. Por supuesto. Esta tenemos que ir de los primeros para verla. Yo he visto las dos. Yo he visto la primera y la segunda. Son auténticos películas. Son peliculones. Muy buenas. Esta, estoy seguro que Liam Neeson no nos va a defraudar. No nos va a defraudar. Y aún encima, fíjate qué poderío tiene con Forrest Whitaker al otro lado haciéndole la persecución. Anda, que no. Es Venganza 3 de Liam Neeson. Eso es. Muy bien, nosotros vamos a hacer una segunda recomendación cinematográfica: La Teoría del Todo. La Teoría del Todo es una historia tan extraordinaria como inspiradora en torno a una de las mentes contemporáneas más brillantes, el famoso astrofísico Stephen Hawking, y a dos personas capaces de superar las peores adversidades. Gracias al amor que sentían el uno por el otro, esto se llevará a cabo como si nada. En fin, película que está dirigida por James Marsh y ambientada en el Reino Unido. A partir de hoy, en tu sala de cine favorita. Estamos hablando de La Teoría del Todo. Buena película, ¿eh? ¡Qué bonita! La verdad es que tiene buena presencia, ¿eh? Wow. Sin duda alguna. ¿Qué banda? Vamos con la tercera. Qué banda sonora, Carlos. Preciosa. Hay calidad aquí, Vale, hay los 80, 90 y más. Aquí en los estudios, vamos con la tercera película. Vamos. Babadook. Seis años después de la violenta muerte de su marido, Amelia continúa perdida intentando educar a Samuel, su hijo de 6 años. Seis años muertos, 6 años hijo, ¿vale? Hasta ahí todo bien, ¿no? Sí. Que vive aterrorizado por un monstruo que se le aparece en sueños y amenaza con matarlos. Todo ello tiene mucho que ver el libro de cuentos llamado The Babadook. Todo un thriller ambientado en Australia. Y a partir de hoy, en tu sala de cine actual. Babadook. Bueno, vamos a la cuarta y una de las películas también recomendadas. Antes de que digas la cuarta, esta banda sonora también era de un peliculón. De un peliculón, El bar Coyote, Hombre. Hombre, ¿quién no se acuerda de esto, Todavía veo al Regordete por la barra. Vendiéndolo. Ya veo que eres cinéfilo, Ya he visto. Muy bien, amigos. Pues vamos a Héctor y el secreto de la felicidad. Héctor es un joven psiquiatra que atiende una consulta frecuentada por la clientela más selecta de Londres. Aunque la mayor parte de sus pacientes llevan una vida aparentemente perfecta, todos están insatisfechos. Héctor no consigue que sean felices y eso le deprime bastante. A partir de aquí, emprende un viaje por todo el mundo para buscar el secreto de la felicidad. ¿Lo encontrará? ¿Lo encontrará? Buena pregunta. Dirigida por Peter Shelson y a partir de hoy también en tus salas de cines preferidas. Estos son los estrenos sin duda más importantes que tenemos el día 16 de enero del 2015. Ahí estamos. Puedes ir a tu sala de cine pues a partir de las 6 de la tarde, a cualquiera de ellas, hoy, mañana, pasado y durante toda la semana hasta el día 23, que volverás a tener nuevos estrenos, como por ejemplo, los próximos estrenos para el día 23 es La conspiración del silencio. Sí. Otro de los estrenos, Autómata. Ah, sí, también tenemos el 23 de enero, El camino a la escuela. Efectivamente. Y el último, próximo estreno, en redacción tenemos En tercera persona. Eso es. Son 4 de las películas que a partir del día 23 podrás verlas también en tu sala de cine favorita, especial o lo que quieras, tú mismo. Y después, ya sabes, te toca una merendola por ahí porque sales del cine y en cualquiera al lado te vas a tener un restaurante donde te van a poder hacer un bocadillito, una cenita, no sé qué. Muy bien, lo que tú quieras. Entretenimiento de fin de semana, todo eso, claro está, después de escuchar 80, 90 y más, desde las 6 de la tarde hasta las 8. Exactamente. Sí, señor. Queda claro, ¿no? Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Pues muy bien, hasta aquí ha sido, antes de empezar la sección propiamente dicha de los años 80. Nosotros lo que hemos hecho es, resumiros un grupo de películas que están en cartelera y además hemos hecho unos comentarios sobre ese resumen, que a nuestra manera o argumento de las mismas, que a nuestro parecer, creo que os da una imagen bastante clara de lo que vais a tener en cada una de las películas. Y que además vais a tener un problema porque la verdad es que son 4 pedazos de películas importantes y muy interesantes las que tenéis hoy en la cartelera. Hay alguna otra más que se estrena, lógicamente, pero hemos elegido estas porque consideramos que después de haber visto los trailers y después de haber leído un poco la sinopsis de la película, nos ha convencido estas 4 como las partes más fuertes, ¿no? Más importantes. De los estrenos que tenemos hoy en cartelera, ¿vale? Después de todo esto, los estudios de 80, 90 y más se abren para iniciar los años 80. Bueno, la música de los años 80, donde toda marcó una generación que la disfrutamos además intensamente. Ya recordáis además que esta música que os vamos a poner ya a partir de esta primera sección arrasó además en las mejores discotecas de baile de todo el mundo. Carlos, comenzamos con los años 80. Le damos caña, sí. Arriba. Primer bloque, años 80. Contigo, Carlos y Pablo. Boys, boys, boys. Boys, boys, boys. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80-90 más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables, como las que forman parte de esta sección que abrimos ahora mismo, en la que van a pasar Dire Straits, los éxitos de Cool and the Gang, el sonido afro de Womack and Womack, o este género pop de Schultz Bieber de Cheesy Cats. Los 80-90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Los 80-90 y más con Carlos y Pablo. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva sección con sabor y sonido rock británico. Desde los 80-90 y más con Dire Straits. Esto se llama Walk of Life. Ahí tenemos el primero de los primeros temas de la primera sección, los Dire Straits con ese Walk of Life, esa clase social. Grabó su primer álbum homónimo entre el 14 de febrero y el 8 de marzo de 1978. Tras la grabación del disco, se prodigan por toda Inglaterra ofreciendo actuaciones en directo, llegando al año 1985, que fue cuando se lanza a la venta Brothers in Arms, Hermanos en Armas. Esto fue un gran, un gigantesco, un sensacional éxito internacional, que nos recuerda a aquella famosa guitarra en la portada del disco de vinilo de la década de los 80. Sin duda, ¿te acuerdas, Carlitos? Hombre, claro que me acuerdo, no me voy a acordar. Hemos disfrutado maravillosa. Aquella pedazo aquella de guitarra. Portada de la guitarrita, además, con el fondo, ¿recuerdas? El fondo sí, azul. El fondo azul de ahí está, sí, señor. Qué bonito. Bonitas imágenes grabadas, ¿eh? Era, sí, aquel disco de vinilo. Además, era de la década de los 80. ¿Quién no recuerda el vinilo, eh? En nuestra página de Facebook tenemos ahí unas fotos también, sí, que hacen mención a los vinilos. Sí, eso, porque hay mucha gente que no conoce todavía el vinilito. Bueno, aquel joven, material. Gente joven, bueno. Sin duda hemos disfrutado, claro que sí, de la música de los Dire Straits. Una gran clase social del sonido, ese octogenario. Su nombre ya te lo dice todo, nos lo dice todos. Walk of Life, clase social. Ajá. Fue también en 1995 cuando la banda anunció su disolución. Ajá. ¿Algo más que destacar, Carlos? Sí, hombre, sí, pues que por ejemplo Mark Knopfler se concentraría en proyectos en solitario y bandas sonoras. La discografía de Dire Straits se compone de 6 álbumes de estudio, 3 álbumes en directo, 3 álbumes recopilatorios, 2 EP y 23 sencillos. No es verdad, reina de la música, que en estas increíbles ondas la número uno eres tú. 100.8 Berriozar y Ratia. Sí, señor. Los 80, 90 y más, empezando por la primera sección, después de haberte dado esas sugerencias cinematográficas, de haberte, pues eso, haber abierto los regalos que teníamos para ti a principios, en los primeros minutos del programa. Y ahora, en esta primera sección, vamos con el segundo de los temas. ¿Qué te parece, Carlos? Me parece estupendísimo. ¡Wow! Vamos, nada más. Perdona, había gente, había amigos nuestros también, seguidores de Facebook, además sí, nuevos seguidores, que nos decían, porque han escuchado algún podcast que tenemos también grabados, y nos decía, sí, pero en este podcast de tal día no escuchábamos a gente, música africana, como negra, etcétera. Pero ¿cómo que no? Si hoy tenemos un programa lleno de música. Explícales. Ahora se van a quedar sorprendidos. Ahora se van a quedar sorprendidos. Explícales, Carlos. Porque fíjate lo que viene a continuación. A ver. Han llegado gente a calificarlos como un código de barras. Pues fíjate tú. Imagínate por dónde vamos, ¿eh? Bien, grupo estadounidense de rhythm and blues, funk y disco. Formado en Nueva Jersey en el año 1964. Pasaron por varias fases musicales durante el curso de su carrera discográfica. Su venta asciende a 70 millones de discos en todo el mundo. Pero fue en 1980 con el álbum Celebration, donde empezaron a colocar números uno en los Estados Unidos y en toda Europa. Como decía aquel, hace años. Son 9 negritos que lo hacen tan bien que te puedes morir. Y además le cantan a una chica. No, en este caso no es una chica. En este caso le van a cantar a todos nosotros. Con más de 23 álbumes en el mercado, hoy están con nosotros. ¡Ey! Estos son Cool and the Gang. ¡Bien! ¡Sí! ¡Celebration! It's a celebration. Estamos regalando momentos de genialidad con este Celebration de Cool and the Gang, este grupo estadounidense de Rayman Blue, Funk y Disco. 24 álbumes, 39 sencillos, 50 años, 50 años de música. Wow. Esta es la trayectoria de los Cool and the Gang Celebration. En 1994, la canción Jungle Boogie fue incluida dentro del éxito de Quentin Tarantino, wow, de Pulp Fiction. Todos conocemos el reparto de la película, ¿no? De John Travolta, Uma Thurman y Samuel L. Jackson. Fíjate tú. Irratia Berriozar, la radio de todos y para todos. Girl, I like the way you move. Come on, show me what you do. You can tell me that you want me. Girl, you got nothing to lose. I can wait no more. Ya no puedo más. Bueno, estamos repasando nosotros ese pop que daba un giro de 180 grados y aquella estética en los años 80 que cambiaba rotundamente. Llegaba el techno, el punk, el heavy metal, aunque con retraso, pero con gran fuerza, sí, sí, a nuestro país. Y luego llegaban los vestuarios. Los vestuarios para cada uno de los... que hablamos de aquel neón, de las crestas, las cazadoras, las chupas de cuero, las vaqueras, los pantalones pitillo, el elástico, las sombreras... Eso, aquellas joyas ostentosas también. Los pelos cardaos, Y aquella ropa holgada, ¿no? ¿Recuerdas aquella, aquella clásica...? Pero había uno, por encima de todo, había siempre gente que brillaba, yo para mí, bajo mi punto de vista, Pablo, sí, esto ya es bajo mi punto de vista, siempre había gente que brillaba por encima de todo eso, ¿sí? Como era pues nada más y nada menos que, por ejemplo, yo he visto trajes a Michael Jackson en aquella época, que auténticas maravillas, de verdad, o sea, no es porque ahora se dice, no, es que claro, es que es tú, es el rey del pop, no es que tenga yo... ¿Cómo se nota que somos admiradores? No, sí, yo opino igual, también es verdad. Y luego también, este que ya falleció en accidente de tráfico, el de Eloís, Tino Casal. Ah, Tino Casal también. Buenísimos trajes, me gustaba mucho como el vestuario y cómo encajaba, sí, en aquella época, Pues también era importante, yo creo que dieron matiz a aquella época, claro que sí. Películas, por ejemplo, de baile como Fame, que no recuerda, en 1980, así es, o Flashdance, estrenada además en el 83. Sí, señor. Promovieron aquella moda, además de usar, como dices, la ropa de baile como prendas de vestir, por ejemplo, Flashdance, aquello. Ajá. Que sobre todo, fíjate, alentó a toda una generación de adolescentes y adultos jóvenes a usar aquellos típicos calentadores, camisetas con cuellos cortados y aquellos leotardos. Yo tengo una pregunta, ¿yo era adolescente en aquella época? Carlos, éramos adolescentes. Ah, ¿sí? Sí. Yo, pues, bueno, sí. No, éramos no, y somos, sí, ¿no? Yo creo que no había hecho la primera comunión todavía, me suena, no sé. No, y yo tampoco, ¿no? Bien, en fin, amigos, vamos a hacer un paro en el camino, vamos a hacer un paro en los 80 y nos vamos a introducir un poquito de... ¿A esbozar una sonrisa, Pablo? Sí, hombre, por favor, antes de comenzar con el bloque... Bueno, antes no, antes de continuar o de seguir con el bloque de los 80... Sí, hombre, sí, hacemos un alto en el camino. Y lo que vamos a hacer es, de alguna manera, pues extraer... nos obligamos a sumergirnos en las redes, en las entramadas redes sociales, es decir, internet, para encontrar aquellos cortos humorísticos que a nuestro entender, pues bueno, son divertidos. Sí, ¿qué te parece si empezamos con uno de ellos? Vamos ya. Va. A ver, codirige. Codirige. Y presenta, ¿sí?, diversas obras de teatro. Sí. Y participa como actor en diversos proyectos cinematográficos de nivel... No especificamos el nivel. Eso es. Por respeto al mundo del celuloide, eso lógicamente. Toca divertirnos, entre otras cosas, toca diversos palos, ¿vale? Teatro, cine, televisión. Aunque tal y como está el tema, puede que acabe... ¿En dónde? Con una fregona limpiando los retretes de la estación de Atocha. Ahí en nada, ¿eh? O sea que... ¡Hoy! A ver, ¡que venga el hombre de la perilla mini! ¡Que venga! Hoy ha venido a divertirnos a los estudios 80-90 y más, nada más y nada menos que Xavi Franquesa. ¡Wow! Pasa, majetón. Siéntate. Sí, al lado de Carlos. Ponte aquí, majetón. Venga, majo. Y afeítate esa perilla tan fea que tienes. Buenas noches a la gente que nos está viendo desde casa, pero sobre todo a los que estáis aquí. No nos están viendo, nos están oyendo. Especialmente a los hombres, ahora me entenderéis, las mujeres también, pero sois conscientes que para vosotras es menos complicado, porque vosotras llegáis de trabajar aquello a las 8 de la tarde, cansadas, pero sacáis fuerzas de flaqueza. Cansadas. Aquello que llega, te arreglas, te pintas, te pones guapa, quedas con las amigas, que hace tiempo que no habláis, ¿no? Desde esta tarde, y sales. Y sale. Pero un hombre que llega a las 8 de la tarde, que tú estás petado de currar. Y dice, no, que estoy en paro. Da igual, estás petado. Porque los hombres lo llevamos a los jefes, estamos petados. Y disfrutamos mucho estando petado. Tú, en horario laboral, le dices a un hombre, oye, ¿quieres un café? Y dice, no, que me espabilo. Cuidado, cuidado, estamos petados. Bueno, te pilla a las 8 de la tarde, ya ese momento, ya sentado en el sofá. Bueno, sentado. Parapetado. Porque los hombres en el sofá nos sentamos, nos parapetamos, nos ponemos ahí como diciendo, si se acaba el mundo, que me pille aquí. Que ya te mimetizas ya con la colcha, ¿verdad? Que estás ahí con las pantuflas puestas encima del pub, con tu pijama puesto, ¿verdad? ¿Qué digo yo con tu pijama? ¡Con tu chándal pijama! Muy bueno. El chándal pijama es aquella prenda que tenemos los hombres, que es un chándal de la época del naranjito. Hostia, del 82. Que ya está hecho una puta mierda. Lleno de boquetes y lamparones sospechosos. Pues sí, pues sí. Que te da vergüenza que te vean con él en la calle. Uy, pues me lo pongo para dormir, que no ve nadie. Mucho mejor el chándal pijama que el pijama. Porque el chándal pijama, todos sabéis que tiene una goma fuerte, una goma dura, una goma resistente, que tiene un cordoncito aquí, que tiene un nudito. Que cuando se te mete el nudito para dentro, no tienes huevos tú de sacarlo con las uñas para afuera, que tienes que llevarlo a casa de tu madre, que lo saca una aguja de tricotar. Porque tú, ¿de qué cojones va a tener una tricota en tu casa, tiene un yonki? Mucho mejor el chándal pijama, como te digo, que el pijama. Porque el pijama, a la que el pijama tiene 3 años, que es lo normal. En un pijama, que es cada cuando nos lo regaláis para Reyes. La goma del pijama, a los 3 años aquella goma cede, ya aprovecha ese espacio y me dice, pues me la meneo. Ah. Porque los tíos no la meneamos por aburrimiento. Que no hacen nada en la tele, pues me la tengo. Que juega Rafa Nadal, pues venga, vamos, Rafa. Con la izquierda, como tú. Que juega la roja, Iniesta de mi vida. Es una época complicada. El sofá atrae más o menos en función de lo que echen por la tele, porque las cosas en la tele no las dan, las echan. Entonces, ¿os acordáis ahora? Os voy a dar un detalle. Hombres que habéis venido a ver esto. Verano de 2012, Eurocopa y Olimpiadas. Más de uno está viendo, ¡sí! Que no te movía el sofá. Yo soy un gran admirador de deporte. Bueno, yo me podía haber dedicado al deporte de manera profesional, pasé tuve una lesión en el cerebro. Y me dura. Y búscate un novio que te quiera. Perdona, que me ha dado un arrebato. Bueno, muy bueno. Frase y franqueza, un corto de humor bueno. Xavi, gracias. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Bueno, el amigo Xavi franquesa, hay que ponerle una cremallera un poco, ¿eh? En la boca, ¿eh? Me parece que se le va, ¿eh? Madre mía. Al amigo Franquico. No, pero muy bien, ¿eh? No, muy bueno. Muy bien. Nos hemos reído, sí señor, de esos cortos radiofónicos que extraemos de las redes sociales. Ajá. Que lo hacemos simplemente para divertirnos también. Ponemos música, ponemos humor, claro que sí, en esta tarde de viernes. Aquí de lo que se trata es de que es viernes, y como es viernes y estamos a punto de estrenar el fin de semana, tenemos que estar, como no, divertidos todos por completo. Y además escuchando buena música. Vamos a iniciarnos otra vez en los 80, Pablo. Vamos a estar. Bueno, pues nosotros, aunque el título es Lágrimas, no tiene nada que ver con esta canción que te vamos a presentar, de 1983. Hablamos del grupo Womack & Womack. Wow. Cecil y Linda comenzaron su trayectoria musical. Eran amantes del sonido afroamericano, además de componer para otros artistas. Era el año 1971 cuando realizaron una gira americana con el mismísimo, fijaros, James Brown. Wow. Pero su éxito grande, enorme, tremendo, fue en Europa. Llegaría en el año 1988, cuando todavía trabajaba con el sello discográfico de Elektra Records. Fue el álbum Conciencia, y la gran etiqueta de este álbum era Teardrops, o lo que es lo mismo, Lágrimas. Uh-huh. Ellas son Womack & Womack, y interés tiene todo. Es la canción que te vamos a poner a continuación. nos deleita en los años 80. Sí, hombre, con sí. Esta esto es un pedazo de tema también. Buenísimo. ¿Eh? Ellas son Womack and Womack, Lágrimas. Tenemos a Womack and Womack con ese Teardrops, Lágrimas. 11 álbumes de estudio. Cecil Womack murió el 1 de febrero del 2013 a la edad de 65 años en Sudáfrica. El dúo cantó en las décadas de los años 80 y 90. Música, como hemos dicho, comenzando su trayectoria musical en 1983. Una música que ¿estás? Además... Sí, perdón, Carlos. No, y una música que además se colocó en los años 80, vamos, en todas las discotecas del mundo. Por favor, eso fue una de las pedazo canciones y temas que hemos ofrecido en los años 80. Señor. Estás en Radio Berrozar 100.8. Disfrutando, pues son casi 45 minutos los que pasan del punto de las 6, una menos. En el centro del paraíso, ¿quién no estaría a gusto ahora mismo ahí? Haciéndose unos larguitos. Unos larguitos, de lado isla, a lado. De isla a isla, unos larguitos ahí, venga, va. Pues no, porque vamos a estar aquí disfrutando ahí hasta estamos. Las 8 de la tarde, hasta las 20 horas, sí, aquí señor. En los 80, 90 más. El programa de los más locos. ¡Vamos! partir de las 6, claro que sí, nosotros entramos en tu casa, en tu local, en donde quieras, en esa sintonía 100.8, Berriozar y Ratia, Radio Berriozar, todos los viernes, los 80, 90 y más. Entramos en tu casa, pero eso sí, entramos por tus orejitas, ¿eh? Bueno, vamos a otro de los temas que tenemos preparados también. En 1980 fue miembro de un cuarteto de chicas llamado Optimal. Wow. Pero en 1985 trabajó musicalmente con... Aquí viene la polémica. Con Diez Bolen, wow, el menos guapo de los Model Talking. O sea, sí, el rubito. El rubito. Aquí digo que viene la polémica porque... Sí, bueno, bueno, bueno. Aquí hay polémica con el moreno y con el rubito, ¿no? Años A, en sí. Fin. Es que yo la verdad es que, bueno, el morenito... Quedó que... claro al final, ¿no? Sí, sí, sí. No, tú no, siempre no. Te has quedado con la mirada del morenito, tío. Sí, el morenito tiene una aquello mirada... Aquello te pegó, sí, sí. Te clavó el morenito aquella... Sí, sí. Mirada, ¿eh? La mirada. Se queda de frente a la televisión y el tío, vamos, o sea, que está mirando así diciendo qué guapo soy, qué tipo tengo, qué tal. Y qué hermoso y cuánto gano. Y yo, fijaos, pobre de mí, yo pensaba que era el Bolen, el Diez Bolen, pero no. No, era... El Diez Bolen es el rubito. El rubito, el... Mi compañero Pablo me corrigió y de esto ya hace mucho tiempo ya. Bueno, en fin. A ver. Diez Bolen fue la fuerza guiadora, sí, en sus grabaciones, escribiendo y produciendo todas sus canciones. Pero Caroline Miller, que es así como se llama, aparte de cantar, quería más. Y fue en el año 89 cuando inició su proyecto creativo contribuyendo, wow, con su propio material. A partir de ese momento el éxito fue más moderado. Hoy escuchamos nada más y nada menos que a Sissy Catch, pero con la producción de Diez Bolen. Esto es Soul Survivor. ¡Alma! ¡Sobreviviente! Oh, don't make me cry. Leave me, oh girl, it's easy. He will say goodbye. It's a hard time for lovers and a broken dream to leave. Let me stay together, my love. It's like a burning fire. You pull the strings of my deep emotions tonight. The night, it's época, uno de los ritmos más predominantes fueron precisamente la música disco. Los 80 se caracterizó por toda una movida de danzas especialmente hechas para esto, para bailar y moverse al son de la música. Esto es como el tema que te estamos ofreciendo ahora de Sissy Cat con este Soul Survivor, alma sobreviviente. Qué bonito, ¿eh, Carlos? Hombre, y además decir que la guapísima Sissy Cat, yo siempre lo he dicho, que era mucho más guapa, ¿eh? Sí. Ahora me vais a pegar todos, ¿eh? Bueno, que era mucho más guapa de morena que de rubia. ¡Qué de rubia! Su mirada era muy penetrante. Los 80, 90 y más, claro que sí, que estamos aquí todos los viernes contigo. Tenemos que agradecer muy mucho a nuevos seguidores nuestros del Facebook y del Twitter, porque ya en a Facebook... A los nuevos y a los que ya están. A los que ya están, por supuesto, y a los nuevos, porque con ellos hemos llegado a la cantidad, además con el último, con un tal Andrés H. Ha sido el número 731 de nuestro Facebook. Muchas gracias, seguro que nos estás escuchando. Claro que sí. Y de aquí te damos un gran abrazo. Y una gran Andrés. Bienvenida. Y una gran bienvenida, señor, a los 80, 90 y más. Y además deciros que los del Twitter son 916. Los del Twitter. Los del Twitter. Ahí estamos. 916. 80, 90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem, The American Joe Boy. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Just a time to get my drink and I'll be there. Y después de haber escuchado los cuatro temas fabulosos y fantásticos que te hemos ofrecido aquí en 80, 90 y más de los años 80, vamos a hacer un alto en el camino. Y antes de comenzar con la década de los 90, una década muy emblemática, una década sensacional, buena, nos toca un poquito de humor, Pablo. Sí, hombre, nosotros, ¿no? ¿Os acordáis, por ejemplo, de Lucas Grijander y Crispin Klander? ¡Hombre! ¿Os acordáis de esta noche cruzamos el Mississippi? Bien, pues bien, sí, señor. Bien, pues el que interpretaba a estos personajes trabajaba como vigilante de seguridad hasta que se presentó en un casting de Pepe Navarro. Hombre, lo que ha sido los cambios. Lo que ha, fíjate lo que te puede cambiar la vida. Trabajando de seguridad. De un guardia de seguridad. A ser una. Bueno, a ser, bueno, un cómico. Televisiva, vamos. Un cómico, vamos, nacional. Excelente cómico. Sí, señor. Desde entonces se ha convertido en uno de los showman más importantes de este país. Hoy ha venido a divertirnos, hombre, por favor. Ven aquí. Ya lo tenemos. Entra, aquí preparados. No, te habrás puesto de tu rock, contento, ¿no? Le empujamos. Pasa. Le empujamos un poco. No, que entra por la puerta, sí. Bueno, pues vamos a. Hoy ha venido a divertirnos, claro que sí, pasa, a los 100.8. 100.8, Radio Berrozar. Florentino. Que te voy a pegar una chapa en la espalda. Ahí va. Ahí va, me cago en. Florentino Fernández para nosotros en el 100.8. ¡Bro! Muchas gracias a ti, Flo. Buenas noches a todos. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Bien. Muy bien, yo también estoy muy bien. Estoy muy feliz de estar aquí y de contaros las mierdas que hago en mi vida, claro. Porque es que anoche, flipante, ¿eh? Anoche estuve viendo un documental sobre la antigua Grecia, casi entero. Yo que soy así, o sea, yo llego, me siento en el sofá, me siento encima del mando y se pone en la tele cada cosa que lo flipo. No, es verdad. Madre mía, Grecia, qué cultura, ¿eh? O sea, es que lo flipé en colores. La cuna de la civilización. Dios, será cuna por el sueño que da, porque vamos... Bueno, pues con la tontería aprendí un montón de cosas. Parece ser que los griegos, claro, eran unos tíos muy listos, porque cuando no entendían algo, se inventaban un mito para explicarlo. Por ejemplo, había una tormenta y dice, ha sido el dios de la tormenta. Y dice, no jodas, sí. Y se quedaban tan a gusto, ¿eh? Que se desbordaba un río, ha sido el dios del río. Que tu marido volvía 3 años tarde a casa y te encontraba preñada de otro, y ha sido el dios del quinto A. ¿Verdad? Ay, flo. Ay, luego, joder. Una cosa que me flipó es que los griegos, de verdad, que yo lo flipo con los griegos. Tú lo flipas. Love. Sí, de verdad. ¿Cómo se inventaban esos bichos mitológicos, no? Que lo hacían igual que las resacas, o sea, mezclando sin criterio. O sea, por ejemplo, el centauro, pues una mezcla, mitad hombre, mitad caballo. Luego había otro bicho mitológico, los grifos, que no eran los del monomando, los del agua ni nada de eso. Los grifos, una mezcla, mitad águila, mitad león. Los faunos, una mezcla, mitad hombre, mitad cabra. Que los faunos salían de mezclar un hombre muy solo, con una cabra muy lenta. ¿Qué? Sí, sí. Que yo viéndolo ahí en la tele digo, qué raro que en el pueblo de mi madre no haya más faunos. No, es verdad, es que allí los hombres están solos, pero solos aburridos ya de solos. Y las cabras son lentas, bueno. Una vez vi una cabra, 1.5 metros, un cabritillo, y cuando llegó ahí tenía el queso curado ya. Bueno, me tuve que repelar la barba y todo, y ya me puse a andar y digo, ay, me duele todo el cuerpo así. Bueno, no, impresionante. Y es que había luego otros bichos mitológicos que se hacían, ¿no? Que se mitificaban exagerando cosas que ocurrían en realidad. Como, por ejemplo, las amazonas. Las amazonas, según el documental, eran unas mujeres guerreras que para mejorar la puntería con el arco se cortaron una teta. Me jodas que esto es una exageración. Para mejorar la puntería con el arco, coño, ponte gafas. Es verdad. Muy bueno. Claro, yo lo estaba viendo y digo, ¿qué tienen que ver las tetas con la puntería? Pero si mi madre me daba con la zapatilla de la otra punta del pasillo sin necesidad de apuntar ni nada. Y mi madre calza, pero calza una buena talla. Bueno, aquí estoy yo, mamando hasta los 9 años. Que cuando Pascual empezó con su negocio al principio, habló conmigo que tenía yo el monopolio de toda España. No, es verdad, es verdad. Muy bueno, muy bueno. El Florentino Fernández sí que sí nos pone el humor y Marta Sánchez nos pone color a la radio. Así es. Los 80, 90 y más dan color a tu radio. Es bueno el Florentino, el Flo, el amigo muy bueno, Flo. Muy bueno, qué muy bueno el jodido de él. Todo un showman. Tú lo has dicho antes, todo un showman. Todo un showman. Bien, amigos, después de haber escuchado a Dire Straits, a Kool & Can, a Woman and Woman y a Sissy Catch, dejamos los 80 y nos adentramos en esa década de los años 90 donde surgían unos cambios de música como muy explosivos en aquella década, pero que no vencían a la década de los 80. Como que era más potente la de los 80 que la de los 90, eso ya es cuestión de que los que han vivido los 80 y los 90 siempre se inclinan a los 80. A los 80. Los que han vivido los 90 y del 2000, pues siempre se van a inclinar a los 90. Eso es lógico y normal. Bien, dejamos la década de los 80. Sí. ¿Y qué te parece si nos adentramos en los 90? Hombre, claro, muchos de los grupos que en realidad comenzaron en los años 80 han tenido su gran estallido en los 90, en los que vamos a comenzar ahora, en esta segunda sección. Y la mayoría de los artistas nuevos han pertenecido a estilos que duraron en aquella década entera, pero sí que han servido para marcar el rumbo hasta los días de hoy. Nosotros entramos en esa década también, si no maravillosa, una de las más emblemáticas de los siglos. Vamos con la década de los años 90. ¡Arriba! Segundo bloque, años 90, contigo Carlos y Pablo. That's all, folks. Hola, ¿qué tal? Derrochadores de energía, espero que ya estéis formando parte del weekend. Vamos a ver, Flo, ¿quieres decir algo? Quiero decir una cosa. España va bien. Esto es 80, 90 y más. Te sacamos la sonrisa de la boca. ¿Hay algo más barato que esto? Mickey, por favor, échales un piropo, pero solo a las mamás, sin pasarte. ¡Ay, esa mamá primeriza! Si tú haces de pizarra, yo pongo la tiza. Por favor, Mickey. He oído por ahí que las emisoras de radio de este país todos los viernes hacen un descanso para escuchar 80, 90 y más. Guayamín, eso es... ¡Mentira! ¿De qué vas, Guayamín? ¡Que te den! Chiquito, ¿abrimos los 90? ¡Al ataque! Banda de Eurodance originaria de Ámsterdam, Países Bajos, liderada por el dúo holandés Ray y Anita Dobb. Se formaron en 1991 y durante 5 años tuvieron una enorme popularidad en todo el mundo. 16 éxitos en los puestos más altos de las listas europeas. Durante su carrera han vendido 18 millones de discos en todo el mundo. Eran conocidos por un público muy joven en Europa, Estados Unidos, Oceanía, Japón, Canadá y Latinoamérica, gracias a su aparición en el videojuego Dance Dance Revolution. 80, 90 y más recuerda una de las canciones más recordadas del Eurodance. Fue el sencillo europeo más vendido en 1993. No Limit, ellos son True Unlimited. Estamos sin límites, sin límites, sin límites, sin límites, sin límites. Do I'm on the edge, I know the last. I work real hard to collect my cash. Tick, tick, tick, tick, take the time. When I'm going for mine. Open your ears and you will hear it. I tell you this cause there's no limit. No, no. I'm playing on the road, I've got no fear. The sound from my mouth is a rap you hear. No valley too deep, no mountain too high. Reach the top, touch the sky. They try to diss me cause I sell out. I'm making techno and I'm proud. Pues sí señor, sin duda el límite nos lo hemos dejado en casa. Aquí estamos sin Total. Límite. Qué bueno. Too Unlimited. Representó un hito en la historia de los géneros musicales del techno y del dance. Es imposible hablar de la música del periodo del año 90 al 96 sin mencionar a este grupo. ¡20 álbumes en el mercado! Eran los años 90, no podíamos dejar de escapar este pedazo de tema, claro que sí. Bonito comienzo, To Unlimited. Sí. Toma ya. Todos los viernes en Radio Berriozar de 6 a 8 de la tarde. 120 minutos de música repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Con Carlos y Pablo y de forma desenfadada iremos pinchando las canciones más emblemáticas de la década. Recuerda, los viernes de 6 a 8 de la tarde en Berriozar y Ratia. Síguenos a través de la web y busquiplaza.net. Nuestro Twitter, @los8090 y más. Y es que ella es tan hermosa, que ya no pienso en otra cosa. Los 80, 90 y más. Mira, era eso de las 6 de la tarde cuando nosotros empezábamos en el 100.8 Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. Muy buenas tardes. Sí, si acabas de incorporarte, buenísimas tardes, por cierto. Y estamos nada más y nada menos que en la década de los 90, Pablo. Estamos en la música de... ¡Háblanos! Estamos en la música de los 90. También nacen grupos de chicos y chicas que saben cantar, bueno, eso se supone, y bailar, que vuelven locos a los quinceañeros, quinceañeras, incluso a gente con todavía menos edad. Estos grupos fueron, entre otros, ¿recordáis Take That?, los Backstreet Boys, que no recuerda a las Spice Girls, Beyoncé, en fin. Pues uno de estos grupos nosotros lo hemos traído a los 80-90 y más. Es un grupo británico de música electrónica que vendió más de 5 millones de discos en todo el mundo. Cada vez que realizaban un show en vivo, ganaban popularidad. En cambio, cuando sonaban en las emisoras, perdía fuelle, perdía como cliente, ¿me entiendes, verdad? Ajá. Hasta que llegó este Set You Free. Póngale en libertad. Esto sí que fue un gran éxito en todas las emisoras. Bueno, de emisoras de radio, discotecas, cualquier ambiente de discotecas. En todo el planeta. Y en directo sonaba de perlas. Escuchamos ahora mismo aquí, en estos momentos, en los 80, 90 y más, a Entrance. Esto es Set You Free. Vamos a poner libertad. Vamos a poner lo que tenemos que poner. Poner en libertad a este fantástico vinilo. Hombre, por favor. When I wake each morning, sonado en los 90, sonando este grupo británico de música electrónica, Set You Free. El grupo grabó su primer álbum de larga duración, Electronic Pressure, en noviembre del año 1995. Tiene 4 álbumes de estudio en su poder, el más reciente, el del 2009, el que lleva por nombre La Mente de la Máquina. Los 80, 90 y más. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Estás en Radio Berrozar 100.8. ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? 100.8 Radio Berrozar. Claro, ¿dónde vas a estar mejor? ¿Dónde vas a estar mejor? Hoy es viernes, está lloviendo. Qué mejor apuesta que decir: voy a poner la radio, voy a poner el 100.8 y voy a escuchar a estos locos. A estos locos. Locos de remate. Bueno, pues, o locos de verdad. Sí, señor. Puedes poner la radio o simplemente también puedes ponerte los auriculares con el móvil. También es un gran invento esto, ¿eh? Hombre, por supuestísimo que sí, claro que sí. Muchas y gracias. Y el de toda la vida, el del cochecito, ya sabes que tienes más o menos en la parte frontal, un poco al lado derecho, a la parte de abajo, pulsas al botón ahí y estaba. Realmente empieza a sonar. Pues acuérdate de donde pongas 100.8, tax, déjalo ahí. Ahí ¿vale? está. Ni lo toques. Bien. Hacemos un alto en el camino en los Venga, 90. Vamos a ponernos a un poquito más divertidos. Claro, divertido, ¿quieres ¿no? echar una sonrisa? ¿Quieres sí, esbozar hombre, una sonrisa? Sí, claro, ¿quieres reír? Hombre, hombre, claro, pues ya está. Supuesto. Eso está hecho. Sí, hombre. Vamos allá. ¡Al ataque! Bien, estas navidades pasadas en la Gran Vía de Madrid han tenido un cabezón, porque sí. tiene la cabeza gorda como él solo, grande. A pie de la calle con motivo de las funciones... que han tenido en el Teatro Compact. De las funciones del teatro, ¿no? De la Gran Vía. Esto el tío es catalán. Además, cerrado. Pero con clase. Catalán cerrado, pero con clase. Cuando se trata de humor, con clase. Sí, eso. Ha trabajado y trabaja con... ¿Lo digo? pues yo creo que tienes que decirlo, ¿eh? Ha trabajado y trabaja con buena claro, fuente. Además, él cree que hay vida inteligente en este planeta. En este planeta, pero él dice que no son los políticos. O sea que... Yo no sé. Él dice que hay vida inteligente en el planeta, pero que no que está claro. Carlos, que ha quedado claro. Que no son los políticos. ¿Quién coño será? Digo yo. ¡Hoy ha venido! ¿Qué? El tío de las gafas más elegantes que lleva encima Pasa de esa cachonapia retorcida que tiene. Hoy ha venido a divertirnos más y nada menos que Berto venga. Romero. ¡Adentro! ¿Quién serás inteligente? Una duda que tengo yo ahí. ¿Vosotros creéis que existe vida inteligente? No en España, eso ya... ¿Había una en España? No, en España no. En otros planetas, quiero decir. En la Tierra sí, sí que la hay, los chimpancés. Los humanos tan listos no seremos si llevamos tanto tiempo en crisis y no sabemos cómo salir. Ya estoy hasta los cojones de ir a hablar a economistas. Estamos en una crisis gravísima porque ha explotado la burbuja inmobiliaria, los bancos no están dando crédito, hay mucho... Vale, pero ¿cómo se soluciona esto? Ah, eso yo no lo sé, Yo soy economista, yo no soy solucionista, yo no toco el tema de las soluciones. Yo lo que puedo hacer es seguir diciendo obviedades durante 8 horas. Y mientras tanto, ¿alguien se ha parado a mirar a los chimpancés? ¿Os parece que estén en crisis? Yo los miro y los veo igual que hace 30 años. Comiéndose los piojos de sus crías, masturbándose frenéticamente. Yo no veo que note la crisis, oye. Pero tiene que haber vida inteligente. Yo creo que los alienígenas son como mi pene ahora mismo. Existe, está entre nosotros, pero no lo enseñamos porque la humanidad aún no está preparada. Entonces, yo quiero que vengan. Mi deseo es que vengan cuanto antes. Y si puede ser, ya un detalle sin importancia, que se presenten ante alguien que no parezca profundamente desequilibrado. Si puede ser. Sí, yo lo vi. Estaba yo por la campiña hacia las 3 de la madrugada. Un momento. ¿Qué hacía usted en la campiña a las 3 de la madrugada? ¿Un aquelarre con unos amigos? ¿Estaba desenterrando a su abuela para robarle las joyas? ¿Y qué mierda es esa que dicen todos los que les han abducido que les han metido una sonda anal? ¿Qué es eso? ¿Tú de verdad te crees que vienen de tan lejos para introducirte a ti objetos en el ano? ¿Tú crees? O sea, vienen de... Yo creo Yo creo que la humanidad tiene cosas mejores que ofrecer que el interior de tu recto, yo qué sé. Las pirámides, la música, el ketchup, vamos a venir de Alpha Centauri para meterte a ti unos objetos en el... Y yo no soy de esos... Yo no soy de esos que tanta rabia dan, que dicen, yo no me lo voy a creer hasta que vea que bajen a las 3 de la tarde en la Puerta del Sol. Sí, van a venir de a tomar por saco, de a tomar por saco a años luz, que es más todavía, y van a bajar donde tú le digas que bajen. Pues no, no bajan en la Puerta del Sol, primero, ¿por qué? Porque ya está el 15M. Entonces, ellos llegan, humanos, venimos en representación de la Confederación Galáctica, que no nos representan, ¿vale? Pues no representamos a nadie, se van. Sí, señor. Ahí tenemos a Berto Romero. Bailando. Y Radio Berriozar, la radio de todos y para todos. A ver, es que te estás riendo, sí, Carlos. Todavía no me ha quedado claro. Sí, ¿hay vida inteligente o no? Es que no. Yo creo que yo no. Yo pensaba que iba a nombrar a los políticos, pero no los ha nombrado. Yo, es que, como vida inteligente, pero ha nombrado a los monos. Ay, fíjate dónde nos deja a los políticos. En fin, en esta segunda temporada. Gracias, estáis... Alberto, gracias. Gracias, Magetón. En esta segunda temporada estáis escuchando al mismo par de locos de Radio Entretenimiento que no hacemos más que... ¿Qué pretendemos? Pues nada, seguir realizando este repaso musical por aquellas décadas tan emblemáticas como maravillosas. Os presentamos también las novedades que están entrando al mercado discográfico, pero eso será en la tercera sección. Y por encima de todo, hacerlo de la forma que sea lo más eficiente posible y eso sí, sin perder la sonrisa y nuestro particular humor. Humor, humor. Así es. ¡Ay, Carlitos! ¿Cómo nos vamos? Bien, poco a poco, minuto tras minuto, 120 minutos de buena música así todos es, los viernes, ¿eh? Como lo que viene ahora. Comenzaron su andadura en los años 90, convirtiéndose en el himno de la generación indie. ¿Qué es indie en castellano? Pues, indie bueno, pues generación independiente, sin más. No, tampoco tiene mucho misterio. A principios de los años 80, en España, su sonido pop mezclado con los distorsionados riffs de la guitarra calaron hondo, siendo considerados como el grupo revelación por la crítica, especializada en 1993. Lanzan su primer álbum llamado Picture Pop y como primer single, Chap Chap. Chap Chap. Magnífica canción del grupo español Australian Blonde. Wow. Que además es la banda sonora de la película Historias del Cronen. Ah, del Cronen, sí, señor. ¿Has visto la película? Hombre, por favor. Buena película, ¿eh? Sí, señor. Recordamos en 80, 90 y más a Australian Blonde. Tell me why I love you. You never became like a child. You never gave enough. You only stand by your side. So tell me why I love you. Tell me what it's over. This is a good strong hurt. It's red in all my blood. Oh, love you, Susie, send me to the west. Right, this is it, right. You know you lay me down to rest, rest, rest. Chup, chup, chup, chup, chup, chup, chup, chup. So many times I wonder the price of a whole life with you. Now I realize there's no life in your heart. So tell me why I love that summer, why I'm feeling better, why I'm feeling better than when I'm feeling blue. Love you, Susie, love you, Susie. Send me to the west. Jump, jump, turn up, jump, jump, jump, jump, jump. Jump, jump, turn up, jump, jump, jump, jump, jump. You told me I'm not here, baby, that's what I see. I'm trying to let you move, I'm thinking in another boyfriend. You told me I'm not here, baby, that's what I see. Can I stand for you? Muy bueno, sí señor, Australian Blonde, este grupo español de los años 90. Ajá. Tú hace poco decías, es verdad, está el himno de la generación independiente, es verdad. Eso es. Claro, pero para entender lo que ha significado la música para la juventud en aquellos años 90, hay que hablar necesariamente de la etiqueta que dominó aquella primera mitad de la década, el grunge. Claro, era la filosofía del grunge, era difícil de definir, pero lo vamos a intentar. Era unos cuantos jóvenes desesperados y despreocupados y que no se encontraban cómodos con su vida. Decidían plasmar todos sus sentimientos confusos en sus canciones. Este es el caso de lo que nos ha presentado nuestro amigo Carlos, esa generación indie, en castellano, buena, independiente. Buen apunte, sí señor. En los años 90. Sí, señor. Bueno, pues después de haber escuchado Australian Blonde, ellos son Fran Fernández, Paco Martínez y Pablo Herrera. 9 álbumes, 2 EPs, 17 singles. Con Picture Pop, Australian Blonde consiguieron un buen número de ventas y pasan a ser una de las bandas de moda dentro de la escena indie española de los años 90. Todos los viernes en Radio Berriozar de 6 a 8 de la tarde. 120 minutos de música repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Con Carlos y Pablo y de forma desenfadada iremos pinchando las canciones más emblemáticas de la década. Recuerda, los viernes de 6 a 8 de la tarde en Berriozar y Ratia. Síguenos a través de la web y busquiplaza.net. Nuestro Twitter, arroba los 80, 90 y más. Y es que ella es tan hermosa, que ya no pienso en otra cosa. ¡Qué sintonía, Dios mío! ¡Qué sintonía aquí en los 80, 90 y más! Su imagen no convencional incluye rizos cortos ajustados y un parche en el ojo. Su primer single, Dreams, Sueños, encabezó la lista de singles del Reino Unido en junio de 1993 y tres meses más tarde cogió el número 26 de la lista Billboard Hot 100. ¡Wow! Americana. No es esto por amor al arte, es porque tiene un párpado caído, un párpado caído, y utiliza un parche, gafas de sol, bueno, y todas estas utensilios. Efectivamente. Escuchemos, porque no nos importa lo que utilice, escuchemos a los sueños de esta chica negrita llamada Gabriela. Vamos con los Dreams, con Gabriel. Esto es bueno. Nos ponemos a soñar. Sí, señor. Nos ponemos a soñar. Heaven. Aquí tenemos a Gabriel con ese Dreams, con ese ritmo suave, claro que sí, para terminar con los años 90. Su imagen, hemos dicho, no convencional, incluyendo aquellos ricitos cortos ajustados. Ajá. Es Gabriel. Ha ganado además dos premios Brit, la primera en 1994 por artista revelación británica. Y la segunda, en el 1997, a la mejor actriz británica. Sí, el álbum tiene por nombre... Having Your Way. Ah. Encuentra tu camino. Qué momentazo, sí señor. Aunque es ha sido fácil, una balada. Encontrar tu camino es fácil. Sí. Lo tienes aquí en el 100.8, en 80, 90 y más. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Sí, señor, a través de nuestro Twitter, los 80, 90 y más. Y ahora hacemos un poquito de ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ¿Eh? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que vamos a reír un poquito? Hombre, sí. Es que no me ha hecho gracia, Carlos, tú, ¿no? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Tú, yo y los que tenemos al otro lado, que son muchos. Además, lo vamos a hacer con un apellido, fíjate, que nos hache, que nos hache, que nos hache. Muchas gracias. Que nos hache, muchas gracias. Fíjate tú si nos hache, gracias. Que vamos, que podíamos ir de Eva en Eva pasando por el H. Esto del H, y ya sabemos por qué lo decimos. H, H. H bien. H bien en decirlo. Eso es. Bueno, como actriz, bueno, nosotros, lo que quiere decir mi compañero Carlos es que lo que vamos a retomar es un poco con los cortes humorísticos. Ajá. Que nosotros, nos metemos en las redes sociales, en internet, y lo que hacemos es extraer un corto para esbozar una sonrisa, para reírnos, para hacernos reír entre eso todos. Eso es, eso es. Como actriz teatral, destacan sus interpretaciones en las obras 5mujeres.com. En 2003 ganó el cuarto certamen del monólogo en el Club de la Comedia. Tras ello, fue contratada por la productora Globo Media, que la destinó como colaboradora en el programa de Manuel Fuentes, La Noche, ¿recordáis? Sí. Con Fuentes y compañía. Con Fuentes y Cía. Es la que organiza y dirige ahora mismo, en estos momentos, el Club de la Comedia en La Sexta. Habitual, además, en los 80, 90 y más. ¿Por qué? Pues porque nos gusta. Ajá. Nos gusta el apellido y nos gusta, además, su nombre. Y nos gusta todo ella. Eso es. Y además que nos gusta que entre por la puerta. Porque es la única, es de las pocas personas que puede entrar perfectamente, porque tiene un tipo lindo, fino y tal. Y bueno, pues muy y pelito corto. Eso tal, es. Muchas veces lleva tacón, otras veces sí, otras veces no. Hoy viene a divertirme, es que porque rechaza, sí. Voy a ir con mi falda. Eva, ¿cómo que? Ah, hey, ¿qué pasa, Eva? Eva pasa. H. Bueno. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Sí, porque son noches ya, perdona, muchísimas Eva. Muchísimas gracias por acompañarnos una noche más. Siempre aquí estamos aquí. Y en las casas. Todo aquí verdad. No cabemos más. O sea que no hay más propaganda, pero en las casas sí. Es pequeñito. En las casas estudio. Queremos que llaméis más gente, que os juntéis más gente en el sofá, un poquito más apiñado, porque sentimos que todavía no hemos tocado techo. Poneros es difícil cascos. Tocar techo, es fácil tocar fondo. Tocar fondo todo lo habéis visto, ¿eh? Ese momento de la vida en que no se puede caer más bajo. Alguien habrá por ahí. La forma inconfundible para saber que alguien ha tocado fondo es cuando usa para todo las zapatillas de andar por casa. ¿Eh? Un truco que os doy para la vida. Un día se baja la basura y al día siguiente te estás yendo a la ópera. En pantuflas, ¿eh? Y además andando así. ¿Cómo, y al mismo tiempo haciéndose uno preguntas trascendentales. ¿Quién soy yo? ¿Qué es la vida? ¿Por qué tengo que pagar un canon por un CD si lo quiero para colgarlo en la terraza y espantarme las palomas? horrible. Es horrible porque se entra en un bucle, un bucle, un bucle, y nos quedamos flojos, flojos, flojos, y no paramos de preguntarnos cosas extrañísimas, ¿eh? Te vienen a la cabeza cosas como, si estoy sentada en el váter y me suena el móvil, ¿lo cojo o es de mala educación? ¿Ah? ¿O en qué idioma canta Shakira, que yo no lo entiendo en ninguno? Te vas metiendo para adentro, metes ahí. Ve a un ciclista que ha ganado una etapa y dices, ¿por qué le dan un ramo de flores y un peluche? ¿Qué le están insinuando? Te quedas ahí, pero esto todavía se puede salir, ¿eh? El bucle pregunta, se sale, se sale. Ahora, un síntoma inequívoco de tocar fondo es cuando empiezas a acumular perros. Hasta tres no importa, hasta tres eres un amante de los animales, pero a partir de tres eres la loca a los perros. Mira, la loca a los perros, ¿eh? Y ya un punto definitivo de no retorno, que para esto ya hay que pedir ayuda profesional o a la ayuda o a la loca a los perros, pero pedir ayuda, es cuando empiezas a arreglar todo, atención, con cinta americana. Cuidado, ¿eh? Cuidado con esto. Claro, un día empiezas con la patilla de la gafa, el tubo del aspirador, una cañería que gotea, que pierde, eso lo arreglo yo, esto lo arreglo yo, un cristal roto, ya vas ahí encintando, encintando, se te va la olla, el parachoques del coche, el Museo Guggenheim, el Juan Sebastián Elcano, ¡vámonos! Cuidado, ¿eh? Cuidado, atención, la cinta americana, y esto es un mensaje para la juventud, juventud, alerta, la cinta americana es una droga. Si alguien te ofrece cinta americana, simplemente di no. No. Muy bien. Muchas gracias, Eva H. Sí, señor. Fantástica. Muy bueno. Nos hemos convertido en el outlet de los géneros musicales, titiriteros del sonido, en este escaparate de un auténtico muestrario. Pepitures. Sí, señor, como matiza Carlos, ¿eh? En el escaparate de un auténtico muestrario de las tendencias. ¡Estoy estudiando inglés ahora! Musicales. ¿Me dejan acabar? ¡No! ¡Para nada! ¡Para nada! En este escaparate de un auténtico muestrario de las tendencias musicales que empezaban a formarse en aquellas décadas, los 80 y los 90. Y también nos hemos convertido en tamizadores de momentos de humor que incluso hasta el día de hoy nos hacen esbozar una sonrisa y además transmitirosla a través de los 80, 90 y más. Bueno, y con esto y un bizcocho, nosotros vamos hasta... Hasta las 8 no. Eso porque todavía a las 8 tenemos, terminamos. Todavía tenemos 30 minutos por delante que viene y arranca, como no, lo más actual. Ay, Ángel de Amor. Ángel de Amor. No es verdad, reina de la música, que en estas increíbles ondas, la número uno eres tú. 100.8, Berriozar, Irratia. A las 18 horas, a las 6 de la tarde, comenzaban los 80, 90 y más, en esta nueva andadura de viernes, acompañándote durante 120 minutos. En este nuevo año, 2015. Sí, señor. Y ahora, en este mismo momento, te presentamos... Lo más se llama Lo Más Actual. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo... El bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual, me encanta, me da igual. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más novedosas, como las que forman parte de esta tercera sección que abrimos en estos momentos, donde conectamos con la juventud en el 100.8. Empieza este fin de semana con la actualidad de los 80, 90 y más con el ritmo de Madonna, los éxitos de Nicki Minaj, el sonido irlandés de Codaline, o este Why Want You de Bob Sinclair y Cece Rogers. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. The DJ's calling. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva sección con sabor y sonido pop, pop con letras mayúsculas. Desde los 80, 90 y más con Madonna. Esto se llama Living for Love. I was blind to your game. You fired a shot in my heart. Pulled me to heaven, let me fall down. Now that it's over, I'm gonna carry on. Lifted me up and watched me stumble. After the heartache, I'm gonna carry on. Living for love, living for love. I'm not giving up. I'm gonna carry on. Truth. I deserve the best and it's not you. I picked up my crown, put it back on my head. I can forgive, but I will never forget. Took me to heaven, let me fall down. Now that it's over, I'm gonna carry on. Lifted me up and watched me stumble. After the heartache, I'm gonna carry on. For Love, amor para toda la vida. Hemos empezado lo max de los 80, 90 y más con Madonna, la reina del pop. Fresquito, muy fresquito. Lo nuevo, lo último. Bueno, tampoco es para tirar cohetes, pero bueno, está muy bien. Yo creo que es muy aceptable. Nació un 16 de agosto en Michigan, en Estados Unidos. Todo el mundo la califica como la reina del pop, la chica material, la ambición rubia. En los 80, 90 y más la presentamos como el icono femenino de la música desde 1980 hasta el día de hoy. Con ese son ya 13 álbumes colocados en el mercado discográfico. El peor tirón fue Bedtime Mysteries en 1994, que solo llegó a colocarse en el puesto número 4. ¿Recuerdas? De los Billboard 200. ¿Recuerdas aquel Big Time Story? Por favor. Los cuentitos de alcobas y sí, demás. Sí, pero fíjate que no tuvo tanto éxito como el resto, ¿eh? Ya. Bueno, estamos hablando de uno de tantos. De tantos, exactamente. Y si alguien tiene el corazón rebelde, sin duda es Madonna. El último álbum se llama Rebel Heart. Y lo que hemos escuchado es Living for Love, amor para vivir, que desde los estudios de aquí, de los 80, 90 y más, estos locos te la dedican íntegramente. ¿A quién? Pues entre todos vosotros, exclusivamente, bueno, exclusivamente no, también a Daniel Saldise. Ajá. Gracias al Facebook que nos envió, hoy la hemos puesto aquí, el nuevo trabajo de la reina del pop. Antes que nadie, por supuesto, en nombre de los oyentes y del equipo del 80, 90 y más, te damos las gracias, Dani, por habernos chivado. Habernos chivado. Lo último de Madonna. Eso es, eso es. Esto es lo bueno que tiene el Twitter y el Facebook. Ajá. Y de la gente que nos sigue, claro que sí. Que gente como Dani, en este caso, así pues nos hacen recomendaciones. Eso es. Que oye, no, nosotros, no nos importa nada que nos chivéis cualquier temilla que os aún encima. Sí, que aparte que no nos chiváis, os gusta, pues ya. Pues hombre, mejor. Más de lo más, o sea, sin duda alguna. Nosotros, porque en lo más actual, nosotros colocamos lo último. Eso es. No, lo ultimísimo. Lo ultimísimo. No, lo más de lo más de lo más. Ahí está, 80, 90 y más. Te damos los momentos. Así es. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, arroba los 80, 90 y más. Bien, aquí estamos, son 20 minutos los que faltan, 20, no, 22 o 23 los 22. Que faltan para llegar al punto de las 8, sí. Tener que decirte adiós, pero hasta entonces estás aquí en 80, 90 y más con los locos, los más locos del planeta y escuchando lo más actual, lo más de lo más. Por ejemplo, en 2009 empezó a aparecer en sencillos de otros artistas como Mariah Carey, David Guetta o will.i.am, entre otros, ¿eh? Sí. En 2010 aparece su primer álbum de estudio, Pink Friday, Viernes Rosa. El álbum debutó en los Estados Unidos en el número 2 de los Billboard 200. Oh, yeah. Sus trajes extravagantes y las pelucas le han dado el reconocimiento de icono de la moda. En el tercer álbum presente aparece, wow, Anaconda. Todos recordamos ese fascinante vídeo, ¿eh? Sí. Un videoclip donde da la vuelta al mundo, donde el culo es el protagonista del vídeo. Y bueno, ¿pa qué? Hoy en 80, 90 y más tiene como protagonista nada más y nada menos que a Nicki Minaj. Nos olvidamos del rack para dar paso a la voz sensual de Nicki Minaj. Hablamos de Gran Piano. Wow. Hablamos del piano de cola. Magnífica y muy bonita. Y qué voz, Nicki Minaj, Gran Piano. Am I just a fool? Blind and stupid for loving you. Am I just a silly girl? Shame you remain just a frame in the dark. And now the people are talking, the people are saying that you have been playing my heart like a grand piano. The people are talking, the people are saying that you have been playing my heart like a grand. Play on, play on. sonido de los 80, 90 y más no tiene frontera, va más allá de las ondas. Sí, señor, aquí tenemos nada más y nada menos que a Nicki Minaj con este gran piano. Es el piano de cola. Oh. Ella que además tiene un trajecito muy blanco paseándose por el Prado. Claro. Cuando de repente aparece también con un traje rojo y extravagante. Sí. Más o menos al ladito del chico del piano de cola. ¡Wow! Sí, señor. Fantástico vídeo, buena canción y maravillosa como siempre, Nicki Minaj. Pero aún hay más. En 80, 90 y más, aún hay más. Irratia Berriozar. La radio de todos y para todos. Girl, I like the way you move. Come on, show me what you do. You can tell me that you want me. Girl, you got nothing to lose. I can wait no more. I'm no real I can. 1, 2, 3, 4. Efectivamente, como dice mi compañero Carlos, aún hay más. Vamos con una banda irlandesa formada esto en... Esto es un estreno. Esto es un estreno. Pelotazo. Esto es un pedazo pelotazo, pero total, o sea... Buah. Ajá. En fin. Banda irlandesa formada en 2005 en la ciudad de Dublín. Uno de sus sencillos más famosos es Give a Minute, publicado en el 2007, cuando todavía eran 21 Demons, eso es. Cuando el día 9 de febrero de 2015 se estrena el nuevo álbum llamado Coming Up for Air. El 9 de febrero, eso es. Subir a tomar el aire. Empieza a tomar el aire. Subir a tomar el aire. Ah, ya, literalmente. Bueno, va. Esto es lo que quiere decir, literalmente. Pero antes de que llegue ese día, al estudio. Al estudio de 80, 90 y más, va a ser honesto y os vamos a ofrecer el primer sencillo de la banda irlandesa. Ajá. Se llama Codaline, antes que nadie. Y te recordamos que estamos locos, pero no chiflados. Ajá. Esto es Honest. Esto es Honestos. Y escuchamos al grupo, y es nuevo, es novedad, en los 80, 90 y más. Ajá. Honests. Cut the line. We don't communicate. Can you not say what's on your mind? And I see it every day. You had the truth behind your eyes. Honest. Honest, esta banda irlandesa formada en 2005. Buenísima canción, ¿eh? Muy buena. Wow. El vídeo también es muy bueno, recomendado, claro que sí. Nosotros os estamos poniendo una dosis, unos cortos además, unos flashes de ese vídeo a través de Twitter. Eso es. Muy bueno, ¿eh? Buenísimo. Muy bueno, Codaline. Bueno, en plataformas digitales, en CDs y en formatos de 12 pulgadas, o sea, en vinilo, el álbum Coming Up For Air, Subir a Tomar Aire, algo así, literalmente, goza de 16 temas, uno de ellos, Repe, concretamente este, que también está hecho en acústico. Es verdad, lo han grabado en acústico, en acústico. Y además lo tienen dentro de... Fijaos, cuidado, porque podéis comprar o adquirir esto tanto en CD, bueno, ya lo ha dicho mi compañero, como en formato de 12 pulgadas, en vinilo. ¡Ojo! De aquellos años, ojo, en vinilo, que se está volviendo. Estamos volviendo. Nosotros tenemos discos de tal manera. Estamos volviendo, sí, sí. Ay. Oye, quédate con nosotros. Sí, hombre. ¿Quieres estar al día? 80, 90 y más te ofrece la apuesta perfecta. Pasan más de 40 años de música solo en 120 minutos. 80, 90 y más. Si eres listo, te quedarás. Pues aquí estamos, sin duda, los locos, los más locos del planeta en 80, 90 y más en el 100.8. Esto es Berriozar y Ratia. ¡Saludos a todo el planeta! Sí, señor. Nosotros aquí desde el 80, 90 y más en el 100.8. Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. Ajá. Comenzó su carrera como DJ cuando tenía 18 años de edad. Su primer éxito fue, y de esto ya hace tiempo, fue Gin Tonic, como el cubata tú. Estamos en fin de semana, ¿no? Un Gin Tonic, ¿os apetece más? Sí, ¿no? Sí, ponme un Bob Sinclair, un Sissy Rogers. Más o menos. En 2011 realizó junto a la diva italiana Raffaella Carrà una nueva versión de su clásico de los 70. A ver si lo digo bien. A far l'amore con inizia tu. ¡Toma ya! A far l'amore con inizia tu. Más more or less, más o menos. Más o menos. Me está recordando a la Marzanilla Olimás. La pongo, tío, la pongo. No. Pero sin duda. Nuestros amigos no saben lo que pasó, ¿eh? Pero lo tenemos sí, aquí. Sí, hay muchos que ya lo saben. Todos los oyentes lo saben. Bueno, los, pues no lo repetí. Es que lo saben hasta los Cool and the Can. Son nueve negritos, hasta ellos lo saben también, ¿eh? Venga, va. Pero sin duda, nos adentramos en el 2015, nuevo año para 80, 90 y más, y también para Bob Sinclair, acompañado de Sissy Rogers, y también de sus fans, porque el videoclip está hecho con selfies que sus fans le han enviado a través de su web. Sinclair dice, I want you, yo os digo, les quiero. Let the motherfucker burn. I like the way you move. desire. Take me higher. Tenemos a Bob Sinclair con Sissy Royals. Yo creo que este año sin duda puede ser un gran año para este DJ francés. Sin dudarlo. Bueno, pero esto tiene ritmo, hombre. Esto es muy bueno. Aquí estamos en el estudio. Sí, Carlos y un servidor, Tico, de lado a lado. Esto es porque tiene ritmo, ¿eh? Ajá. Cuando Carlos y un servidor lo hacemos, esto va para adelante. Sin dudarlo. Muy hablamos, bueno. Hablamos de un tipo que está presente desde el año 1986 y que tiene 23 álbumes en el mercado discográfico, sí. Para un DJ esto no es nada fácil, nada fácil. Pues aquí hemos tenido nada más y nada menos que a Bob Sinclair con Sissy Rogers. Este es el I Want You, les quiero. Que aún encima ya veis el vídeo, podéis entrar y ver el vídeo. Sí, y además bueno. En nuestras páginas, tanto en Facebook en Twitter, como en Twitter. En Twitter, en este caso. Os hemos mandado unas fotillos para que podáis verlas y a partir de ahí buscar el vídeo y verlo. Porque no, hay que verlo, es maravilloso. Está muy bien. Es tres cosas que necesitamos solamente aquí: tú, especiales, nosotros. Y la radio. Eso es. Para tener un aspecto perfecto se necesitan tres cosas. Una a la derecha, otra a la izquierda. Y escuchar los 80, 90 y más. Pero qué ritmo hay aquí en los 80, 90 y más en Radio Berriozar, Berriozar y Ratia en el 100.8 a partir de las 6 de la tarde. Ajá, ritmo frenético desde el momento, desde el punto, desde las 18.00 hasta las 20, frenético, sin parar. Hemos tenido de todo, es que ¿qué más? ¿Por qué os quejáis? Vamos a ver, ¿por qué os quejáis? O sea, os hemos colocado el mejor humor que tenemos ahora mismo en el país. Os hemos dicho, al principio del programa, hemos felicitado a 6 cumpleañeros. Seis sorpresas que hemos dado. Seis sorpresas. Que hemos dado. Os damos las películas. El avance de toda la semana de películas nuevas, de estrenos. ¿Y os estáis quejando? Por favor, Por favor. Voy y os agarro de las orejas a todos, A todos. Llegó al plano internacional con el sencillo Mr. Saxo Beat en 2011. Que se convirtió en un gran éxito en todo el mundo al vender. Alrededor de 1 millón de copias. Esta atractiva y guapísima rumana ha participado en diversos concursos relacionados con la música. El año pasado lanzó sus dos más recientes sencillos, ese Cherry Pop y Dance. Mira por dónde. Sí, cada uno de sus respectivos vídeos musicales lanzados, este año sin duda va a ser el año de Alexandra Stan. Yo estoy convencido. Y yo también, por lo que hemos visto en el vídeo, sí, estoy señor. Convencido. Nosotros fíjate que lo vamos a poner ya de fondo en una... Yo creo que está muy bien. Ajá. Va a ser un pedazo momentazo. Y además este año sin duda va a ser el año de Alexandra Stan. Aquí en los 80-92 nos vamos a dar un baño de Vanilla Chocolate. Vanilla Chocolate. ¿Ya? Y escuchemos el estreno de lo último de Alexandra Stan en lo más de los 80-90 y más. Vanilla chocolate. chocolate. Yeah, she's a little bit loco. And I'm mad at Choco. On skin like cocoa. La femme feminine, le fin come bordo. Same old story. Like Clyde and Bonnie. Not about the money. Yo, got more fresh like Ali and Connie. Joue pas des jeux comme ça. Je n'ai un paquet. Un paquet. Un paquet. Joue pas des comme ça. Je n'ai un paquet. Un paquet. De chocolat. La chocolat. Yeah. Ladies and gentlemen. La chocolat. Miss Vanilla Queen. La chocolat. Alexandra. ¿Quién nos recuerda a Alexandra Stan, que llegó al plano internacional con el sencillo Mr. Saxo Beat en 2011? En junio del 2013, Alexandra Stan fue hospitalizada en Bucarest como resultado de una paliza propinada por su pareja sentimental por motivos económicos. Ahí es nada, ¿eh? Son los 80, 90 y más. Esto es lo max. Estos son datos de precisión. 80, 90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem, the American Joe Boy. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one. Es que no. Es que no, es que sí. Es que no, es que sí. Es que ya estamos llegando a su fin. Es que no puede ser. Es que no me dice Carlos, venga, vamos a poner más música. Y más música, más música. Le digo, pero si es que no se puede ya más. Si son las 8. Si es que nosotros, ¿qué más quisiéramos que poner más música? Pues sí, nos gustaría quedarnos por lo menos hasta las 12 de la noche hoy con todos vosotros, claro. Porque sabemos que lo estáis pasando al igual que nosotros. No bien, sino fenomenalmente bien. Claro. Y por razones muchísimas. Pues porque, bueno, casi os vamos a dejar que a partir de ahora de las 8, a partir de las 9 o a partir de las 11 de la noche, os vayáis al cine tranquilamente a ver una de las películas que os hemos estado diciendo y ya está. Que tenéis hoy en taquilla como estreno, que son grandes películas, ¿eh? Sí, señor. Somos conscientes que hay muchísimos programas de música por todos los lugares, claro. Que ya no hay nada en la radio que no se haya dicho. Y que hoy en día, con las redes sociales como, por ejemplo, YouTube o Google, Spotify o Facebook o Twitter, o LinkedIn, en fin, cada uno de vosotros podáis escuchar música, ver programas, compartir fácilmente gustos e intereses cuando queráis y en el momento que elijáis. Pero aquí con los 80, 90 y dance más, todavía queda margen para la sorpresa. Nosotros os invitamos que el próximo viernes nos encontremos otra vez por aquí, si quieres, Carlos. Sin duda, ¿cómo? Vamos, a partir de las 6 de la tarde hasta las 8. Encantadísimo de volver a encontrarme contigo. Contigo me encontraré antes, sí. Pero sobre todo de volver a encontrarnos con estos oyentes que ahí los tenemos estamos. Ahí al sí, pie señora. Del cañón día tras día. Sí. O por lo menos viernes tras viernes, ¿eh? Y que son no enrollados, sino enrolladísimos. Súper enrolladísimos. Nosotros te vamos a decir adiós con lo último de Pillsbury, con este pedazo de temazo, de Time of Our Lives. Sí, acompañado de Need You. De Need You, exactamente. Este rapero... Totalmente. Guay, sí, wow. Sí. Les vamos a dejar con esta canción, con este último trabajo también, que os lo vamos a ofrecer también a través de pequeñas fotografías eso en Twitter. Es. Después de Five World. Sí, señor. Y nosotros, pues nada, que nos despedimos, que nos vemos, Carlos, el próximo viernes, ¿o qué? Hasta el próximo viernes. Amigos, queridos, os queremos. Gracias. Un beso gordo, así grande, de gordo. She's on fire, she's so hot, I'm no liar, she burned up the spot, look like Mariah, I took another shot, told her drop, drop, drop, drop it like it's hot, dirty talk, dirty dance, she a freaky girl, and I'm a freaky man, she on the rebound, broke up with an ex, and I'm like Rodman, ready on deck, I told her wanna ride out, and she said yes, we didn't go to church, but I got blessed. I knew my rent was gonna be late about a week ago. I work my ass off, but I still can't pay it though. But I got just enough to get off in this club and be a good time before my time is up. Hey, let's get it now. Ooh, I want the time of my life.